Toc, toc, ¿quién hay? Hola. ¿Quiénes sois? El lobo come fruta. ¿El lobo come fruta? ¿Y tú quién eres? Caporicita. Dios mío, nos hemos equivocado de programa, ¿no? Sí. Bueno. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, chavales? En Radio Vallecas, en los cuatro elementos. Venga, volvamos a darle un poco de quinanía. La luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces. Bueno, ya veis que falta una voz aquí, ¿no? Familiar. Ya sabéis sí. Que ahora a las 3 de la tarde todo el mundo está enganchado en Vallecas al 107.5 de la FM. Y estamos en los cuatro elementos. Buenas tardes, Mr. Filippo Casu. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio Salvaje. Buenas tardes, Jorge. Y nos falta un cuarto elemento que está emigrado ahí en el estudio de Radio Vallecas de Vigo. Y vamos a contactar ahora mismo con él, dentro de nada, porque tenemos un programita estupendo, denso, ¿no? Denso. Estupendo. Muy denso. Cargado. Vamos a recuperar alguna sección que prometimos, como siempre, hace mucho tiempo. Hace años. Y tenemos también, pues, vamos a tener esos momentos cotidianos, ¿no? Banda sonora de momentos cotidianos, ¿no? Momentos cotidianos, sí. Claro. Y España Cañí, que siempre pega fuerte. Así que, bueno, recordarme, mientras que yo me voy preparando un poco aquí con los faders, recordarme esta vía de comunicación. Tenemos un teléfono para quien quiera llamarnos aquí en directo, que es el 991-777-3928. Una página de Facebook que es... facebook.com/los4elementos. Radio. Dios mío. Y una página web. ¿Ha visto? Y una página web, Jorge, ¿qué es? www.los4elementosradio.com. Tenemos también un mail para quien quiera escribirnos a consejos, invitarnos a algo, cualquier cosa que... programa@los4elementosradio.com. Claro que sí. Así que ya sabéis cómo contactar con nosotros, además del teléfono, que es 91-777-3928, para interactuar tanto en el Facebook como por teléfono, por lo que queráis. Y bueno, como es tradición en este programa, vamos a... ¿Qué programa? ¿Qué número de programa tenemos? 79. Uh-huh. 79. Yeah. Joder, este es el gran año, ¿eh? Sí, sí. Aquí sale una cosecha de gente de puta madre, ¿eh? ¿No pensáis lo mismo? Sí. Cuesta escoger uno solo, ¿eh? Un único tema para representar el año cuesta un poco. Bueno, y el Comité de los Cuatro Elementos, ¿qué tema ha decidido para el año 79? Boys Don't Cry, The Cure. Pues venga, vamos con él, ¿no? Vamos. Venga, vamos allá. Nothing. Qué temazo, ¿eh? Temazo. Pero, hemos estado comentando antes que Robert Smith ha sido, digamos, como caracterizado, ¿no?, en un gran programa de humor que se llama Muchachada Nui, ¿no? Entonces quiero que escuchéis esto. Qué grande. Y balaba bien, ¿eh? Yo nunca habría dicho que podía balar tan bien Robert Smith, ¿no? Tú te lo pensabas, Antonio. Ay, qué máquina. ¿Con qué vamos? Bueno, pues nada, vamos a poner la sintonía esa tan bonita que hay para España Cañí. Y mientras suena esa gran melodía, vamos a contactar con nuestro elemento... Enviado las tierras del norte. Efectivamente, Marcos Blanco. Así que nada, voy a poner el temita y mientras hacemos ahí esas comunicaciones, ¿vale? Vamos. Venga, vamos allá. Qué aire. Marcos, ¿te tenemos por aquí o no? Marquitos, ¿te tenemos por aquí? Manifiéstate. Que no te oigo. Marquitos. Espera un momentico, a ver. Ahora. Marcos. Estará bailando. Marcos. Bueno. Que lo hace fenomenal, Ahora volvemos a intentar contactar con él. Como quedaba un minuto y pico de canción, podemos seguir aquí disfrutando un poco de la canción. Bailando. Oh, Antoine lo baila perfectamente. Marquitos, ¿te tenemos? ¡Hola! Oh. ¡Hola! ¡Por fin! ¡Hola, chicos! Buenas. ¿Qué tal? Dios mío, con ese pedazo de tema ahí folclórico. Impresionante momento folclórico en los cuatro elementos, ¿eh? Ese paso doble ahí, España Cañí, total. Estábamos bailando con Fili, lo que te has perdido, Marcos. Sí. Hostia. Un espectáculo espectacular. ¿Cómo habéis hecho? Porque sois tres, entonces aquí hay uno sin pareja, ¿no? Claro, no, bailamos los dos guiris solo. No, Jorge miraba. Jorge es más de mirar, ¿no? De voyeur estaba. Yo quedo estoy siempre mirando. Jorge es más de bailar por su cuenta, ¿no? Sí. No le gustan mucho los apretados. Baila solo. Bueno, Marquitos, ¿qué nos traes? Pues nada, hemos decidido rescatar un poquito el tema de España Cañí porque hay que poner música española en los cuatro elementos, que a veces nos olvidamos, ¿no?, de la música española, que hay muchísimos grupos durante toda la historia de España. Se han hecho muy buenas canciones, ha habido grupos muy interesantes y nada, traigo dos propuestas para hoy. La primera es la más antigua, nos remontamos al año 1970, vamos a poner un tema de un grupo que se llama Los Diablos, que empezó a mediados de los 60, que tuvo varios éxitos veraniegos durante la década de los 70. Se llama Los Diablos y este tema que va a sonar es famosísimo, se llama Un Rayo de Sol, y quiero dedicárselo a toda la gente que está disfrutando de este día tan soleado aquí en Vigo y en el resto de España, porque creo que hay buenas temperaturas en casi toda España. ¿Madrid también o no? Aquí en Vallecas hace un calor que está... Impresionante. Sí, sí. Vamos a disfrutar del sol con Un Rayo de Sol de Los Diablos. Vamos allá. de sol. Oh, oh, oh. Mezcla con tu amor. Oh, oh, oh. Un rayo de sol. Oh, oh, oh. A mi corazón. Oh, oh, oh. Llegó y me dio tu querer. Que tanto y tanto busqué. Y al fin tendré. Y quiero ser parte tuya, dentro de ti siempre estar, ser quien construye alegría y felicidad. Sha-la-la-la-la. Trabajamos con vinilos. Salta un poquito. No, era una versión moderna que tiene unos breaks. Eso es. Claro. Un remaster, ¿no? Un remaster. ¿Cómo era? Vaya letra pegadiza, ¿eh? Sha-la-la-la-la, oh. Me gusta. Ah, oh, me faltaba el más importante. A ver, es una reliquia. Esta grabación que hemos pinchado es una auténtica reliquia. Es una de las pocas copias que salió en 1970. Las pocas copias que salió a la venta en 1970, porque este fue el hit veraniego del año 70, chicos. Hace cuatro décadas. Este fue uno de los temazos de Los Diablos y nada, y ahora vamos a saltar en el tiempo. Voy a hacer dos apreciaciones muy rápidas sobre esta canción. Una, es un tema súper veraniego, eso es bastante obvio. Entonces hay que festejar que tengamos este tipo de días a golpe de octubre. Y segundo, que... Para toda la gente nacida en España y la gente que ha pasado una buena temporada en España, que ha vivido en España, vamos, esta es una canción que pertenece al imaginario popular, ¿no? Como se dice, porque la verdad es que igual no sabes, hay mucha gente que no sabe a quién pertenece esta canción, pero sí que la ha escuchado y la ha cantado alguna vez. Dicho esto, vamos con el segundo tema de España Cañí, que es un tema del último de la fila, un dúo. Famosísimo, que se hizo muy famoso en la segunda década de los 80 hasta 1998, que fue cuando se separaron. Desde el 84 hasta el 98 existieron como formación. Manolo García y Kimi Portet eran los componentes de este dúo, el último de la fila, un grupo que vendió muchísimos discos, vendió miles de discos, yo creo que con Astronomía Razonable, que fue su penúltimo álbum, vendieron más de un millón de copias. Y nada, la verdad es que si Los Diablos ofrecen este pop así muy muy español, ¿no? De la época de los 60, de los 70, así un rollo bastante fresquito y divertido. La verdad es que el último de la fila es un grupo que ha dado mucho a la música española, porque yo creo que ha creado un estilo bastante particular. Luego tenía unas letras espectaculares, muy filosóficas y muy profundas. Creo que tenían algo especial. y bueno, y los directos eran tremendos. Entonces vamos a pinchar un temita de su penúltimo álbum, que se llamó Astronomía Razonable, que salió a la venta en el 93, y tenía una canción que también es súper famosa y que suena en todas partes. Se llama Como un burro amarrado en la puerta del baile. Ojo al nombre, Como un burro amarrado en la puerta del baile, año 1993, Astronomía Razonable, el último de la fila. Vamos allá. Hachazos nos está pegando el CD, ¿eh? Está pegando unos hachazos. Otro vinilo que le compraste todo a la vez, Marcos, ¿no? ¿Cómo? Vinilo de segunda mano, ¿no? Compraste todo, sí, a la vez. Una recomendación para toda la audiencia: no compréis los CDs en los chinos. Una caja, un euro. Un fortón. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Está sonando un CD? Sí. ¿Está sonando un CD? Increíble. ¿En serio? Si al final es que vamos a tener que volver a lo de antes, ¿eh? Sí. Ya, vamos tanta, a tener tanta que... modernidad, tanta historia, ¿verdad? No. Yo creo que dentro de poco ya lo que tenemos que hacer es poner un micro a los móviles y lo mismo suena un poco mejor. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, nada, chicos, hasta aquí España Cañí. Esta ha sido mi humilde aportación al programa de hoy. Ah, bueno, pero ¿qué te evoca aquí Manolo García? Porque tú has ido a concierto de Manolo García, ¿no? Y está lleno de chavalas, ¿no? Sí, es un... Bueno, iba a decir una auténtica burrada. A ver, los conciertos de Manolo García son espectaculares. Yo creo que es un tío que, como muchos otros, como por ejemplo, yo que sé, Carlos Goñi de Revolver, es un... Por poner un ejemplo, que ya sé que no tiene nada que ver. Pero es un tío que gusta o no gusta. Es decir, no hay término medio con Manolo García, yo creo. Con el último de la fila tampoco, yo creo. No me imagino que la gente pueda tener una idea neutra de este grupo. Porque es por su forma de cantar, ¿no? Su forma de cantar, por su forma de hacer canciones y los directos son increíbles. O sea, Manolo García, yo no sé, de verdad, no sé lo que se toma. Prefiero no pensarlo, ¿no? Porque se puede tirar 3 horas encima de un escenario sin parar. Y la verdad es que es tremendo. Recuerdo el último, con la última gira Saldremos a la Lluvia, ahora va a sacar nuevo disco. Con la gira de Saldremos a la Lluvia, estuvo en el Palacio de Deportes y de verdad, es como... me recordó al concierto de Springsteen en el St. George, y es como, para ya, por favor, o sea, ya está, ¿sabes? Es totalmente extraño que tú llegues a pensar eso, ¿no? Que digas, ya no puedo más, que digas, ya está, o sea, por favor, para, porque ya no puedo con mi alma. Pues anda, que lo digas tú. Que lo digas. Tiene cojones la cosa. Hombre, pero es que hay gente que tiene más energía que yo, ¿eh? Sí, ¿no? Danos nombres. Bueno, Marquitos, que muchas gracias por tu aportación. Nada. Que ya el domingo que viene esperamos estar ya todos los cuatro aquí. Todos los cuatro. Y ya la vamos a liar parda, ¿no? Los domingos. Exacto, exacto. ¿Qué tal, Philly, Jorge, qué tal lo sienta el domingo? El domingo, ¿qué tal el tema dominguero? Mucho sol aquí en Vallecas. Bien, ¿no? Sí, muchos edificios que nunca había visto en mi vida. Pero sí, ahí estaban. Hay gente por la calle. Hay gente, increíble. Sí, sí. Es como si estuviese redescubriendo, ¿no? Sí, sí. El metro no está vacío. Está igualmente vacío todo, ¿no? No, hay gente. Hay gente. ¿Y los chicos del búnker qué tal? ¿Están por ahí o no? Muy bien, muy bien. Hemos hablado con ellos y seguramente no descartamos hacer un programa conjunto. Eso puede ser espectacular, ¿eh? Sí, puede ser un... Eso puede ser. Hay que aprender de ellos, o sea, hay que aprender de su verborrea, de su nivel lingüístico, ¿eh? Porque tienen, de verdad, tienen una habilidad parlanchina que es insuperable, me parece insuperable. Bueno, Marquitos, venga, que un abrazo y que nos vemos, nada, nos vemos ya la semana que viene. Muy bien, muy bien, nos vemos muy pronto. Os escucho a través de internet, ¿vale? Un abrazo, chao, chicos. Chao. Bueno, chicos, pues nada, ahora vamos a, por fin, inaugurar... Otros asuntos. Una nueva sección anunciada ya muchas veces, pero nunca llegó a término, así que vamos a escuchar esa introducción. Y a continuación, Filippo os va a explicar un poco. No, antes tienes que explicar qué es laboratorio difuso. No, sí, antes... por tres palabras. En tres palabras. Tienes que pensarlas. Pues, difuso, vamos a coger tres sílabas, en plan, como dice la palabra, difuso. O sea, no tiene ningún sentido ni explicación. Es un tema experimental, ¿no? Estamos buscando gente que se atreva a hacer cosas nuevas y que no siga los cánones de la mayoría de las radiofórmulas, ¿no? Sí. ¿Lo he dicho bien? Estoy de acuerdo, porque todavía no lo había entendido yo. Pero... Pues venga, vamos a escuchar esa cuñita y ahora mismo empezamos. Qué cosa más raruna, ¿no? Sí, muy, muy rara, Jorge. Me sorprendes cada vez. Sí, bueno, esto es un poco una criatura hecha entre los dos, ¿eh? Sí, no, vamos, este es solo tuyo. Pues nada, ¿con qué empezamos, Philly? Empezamos con White Denim, ¿no? ¿Verdad? Yeah. Este grupazo de Texas, de Austin, de esta ciudad que te gusta mucho, Jorge, por este festival que hacen siempre ahí. ¿Cómo se llama el festival? Que no me acuerdo nunca. ¿Cómo era? Southeast, Southwest. Algo así, sí, sí. Es un festival donde toca todas las bandas que proceden de sellos independientes y es un... Y me imagino que uno de los festivales de música independiente más importante de todo el mundo. Esta banda, White Denim, que tiene ya 5 discos, empezó con rollo más garajero y después del tercer disco añadieron otro componente a la banda, otra guitarra. Antes eran solo en 3, ahora están en 4. Han cambiado un poco de rollo, ahora se han dado un poco más a la psicodelia. Y este nuevo trabajo es muy, muy potente. Yo, vamos, lo... Oh, y media. Yo lo aconsejo a todo el mundo. Vamos a escuchar el tema que se llama Burnished, que el segundo corte del nuevo trabajo, que se llama D. Vamos allá. How it glimmers in the night. A piece of hard clay, the fine edge of a life. qué hachazo, de verdad. Esto realmente no es que toquen así, que se coman un minuto de canción. Es que pasa hoy problemas con los CDs. Asalto un poco. Nuestro lector CD. Acabamos de recibir un email del señor Google que nos confirma el nombre de este festival que nos estábamos comentando. Es South by Southwest. Ahí está. Contamos un poco la historia de cómo conocimos este grupo, Jorge. Sí, cuéntala. Cuéntala, que además tú lo has vivido en tus propias carnes. Cuéntala tú. No, porque yo propuse un tema que será el tema del próximo grupo, que es Tame Impala, un estilo de Australia. Y Jorge, escuchando Tame Impala, luego se dio cuenta que le parecía a otro grupo que era White Denim, que pensaba de acabar de descubrir gracias a Tame Impala. Pero la verdad es que hace meses Jorge me pasó los primeros discos de White Denim y le dije, Jorge, mira que ya me pasaste esas cosas. Ya, lo es de, que lo del din, que ya tu cabeza... Ya no, tengo memoria de pez. Bueno, háblanos un poco de Tame Impala, que voy a intentar hacer un trapis. Que tenemos otro CD, pues mira, pues vamos a intentar. Sí, vale, Tame Impala, como decía antes, es un grupo de Australia, de Perth. El tema que vamos a proponer es el primer corte de su único trabajo en estudio, que se llama Inner Speaker, y el tema se llama It Is Not Meant To Be. Es un grupo que ya existe hace un par de años, que ganaron varias competiciones ahí en Australia para bandas de universidad. Y esta gente empezó como tenoreros de MGMT, de Black Keys. Y este año se vinieron a hacer un tour bastante gordo en toda Europa, tocaron en todos sitios, hasta aquí en España. Tocaron en el FIB, creo. Y nada, me gustaría escuchar el primer tema, Jorge, de Inner Speaker. Y vamos a escucharlo, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Vamos a ver si no nos pegan otro hachazo. Esto es censura pura y dura, ¿eh? Así, como quien no quiere la cosa. Venga, vamos allá. But in my honesty, Temazo, temazo. Que suena muy años 70, ¿verdad? Muy ¿no? años 70, y lo estábamos comentando con Philly. Por lo visto, además, son chavales. Sí, sí, son 20 y pico años tendrán los chicos. Y suena a música de adulto, claro, ya. Claro, y hay que decir que, además de ser un muy buen trabajo desde el punto de vista musical, tuvo también una buena relevancia desde el punto de vista de ventas, porque allí en Australia llegó al número 4 el disco de ventas en Australia, y los varios sencillos que sacaron de este disco llegaron todos al número 1 de las charts. Pues... por lo visto escuchan muy buena música en sí, Australia. Sí, ¿no? En Australia, sí, sí. Deberíamos tomar referencia, ¿no? De Australia, de estos y, países. Y bueno, y animar a la audiencia que si conocen algún tipo de grupo experimental o psicodélico y que nos quieren mande, que suene aquí, que nos manden a programa@loscuatroelementosradio.com. Y nosotros pinchamos, y nosotros lo que pinchamos. Sea. Ahí, claro que sí, hay que dar oportunidades a todos. Mando unos saludos ahora. Claro, rápidamente. Claro que sí. Quería saludar un guitarrista de Italia, el guitarrista de Isapone Íntimo. Me suena, ¿no? Me suena. Se llama Gianni Guitar, y su prima, que nos está escuchando desde Italia. Ah, bueno, pues un saludo ahí muy cordial. Su prima Analisa, digo... No. Y bueno, vamos a cerrar esta sección con otra cuña que se le ocurrió al filósofo Casu, y ya pasamos a la siguiente sección, que como bien se titula, es Banda Sonora de Asuntos Cotidianos. En este caso, Mr. Antonio Salvaje ha hecho una gran selección de temas y ahora discutiremos y hablaremos sobre ellos. Claro que sí. Venga, vamos allá. Laboratorio difuso. Los cuatro elementos. Hola, soy Lichis de la Cabra Mecánica. Mando un saludo muy fuerte a la gente de Los Cuatro Elementos, a todo Vallecas y a todos los que estáis ahí disfrutando de este sarao. Un abrazo enorme para todos. Tarde de domingo. Qué cosa más rara, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que sabéis, ¿vosotros conocíais a la Cabra Mecánica antes? Yo la conocí aquí, en sí, este programa. Porque ¿pero habéis escuchado los primeros discos? Sí, sí, sí, gracias a ti. Jorge, eres mi maestro. Yo no me avisaste a mí, cabrón. Pues aunque parece brusco el cambio, los dos trozos de la canción son de esa canción. Son de una soleada tarde de domingo en un parque de Moratalaz. Sí, sí. Además, Lichis ha sido la segunda o la tercera persona que hemos entrevistado en este programa, ¿verdad? Ajá, ahí está. Sí. Además, creo que es una persona que está bastante comprometida con el barrio porque ha pasado mucho tiempo por aquí, ha estado tocando muchas veces en el Jimmy Jazz y bueno, es agradable encontrarse con gente que siempre recuerda sus raíces, ¿no? Y claro, que nunca las pierde de vista. Así que nada, vamos ahora con la banda de Asuntos Cotidianos, banda sonora original. Ya salió un poco tartaja, hay que hacer una cuña. Hay que hacer una cuña. Tenemos hoy 5 temas, vamos a empezar con el primero, bueno, que os sonará a todos seguro. Y yo la verdad es que lo descubrí, hombre, conocí al cantante, se trata de Beck, pero descubrí en concreto este tema en una película, y ahora no me sale el nombre, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ¿puede ser? No sé si os suena, bueno. Y la verdad es que es un tema increíble. A ver, lo vamos a poner ahora y luego discutimos un poco. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. And everybody's gonna run. Ha subido el nivel con esta canción, ¿eh? Increíble. Ha subido mucho. Increíble. Gracias. ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Cuándo lo escuchas? Pues a mí la verdad es que me parece como si alguien estuviera contando algún tipo de historia. O sea, como la canción, como contar una historia, pero no sé, no me he fijado en la letra, porque me cuesta, la primera vez que escucho una canción, fijarme en la melodía y en la letra a la vez. Pero como si fuera de alguien como que se ha ido o que se ha muerto o algo, y está contando un poco las experiencias de lo que, no sé, a lo mejor me estoy flipando mucho, pero es lo que me viene a la cabeza. Yo creo que más o menos de eso, ¿eh? La verdad es que tampoco me fijé en la letra, no lo sé. Doctor Philly, ¿qué opine? Este es un tema para los domingos por la noche. Después del programa, ¿no? Después del programa, sí. Estos momentos más tristes de la semana, con el domingo, y tienes toda una semana de trabajo delante de ti, y te quieres deprimir un poco. ¿Escuchas o este tema o los Smashing Pumpkins? Pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo, un poco como comentaba Jorge, un poco un tema, bueno, y Philly también, que es un poco deprimante, yo lo pondría tema de ruptura. Si lo dejas con una chica, para hacer el punto en tu vida. ¿El punto? ¿Pero de recuperar momentos buenos o de recuperar momentos malos? No lo sé. No tengo ni idea. Dejamos el tema así abierto. Dejamos eso, a comentar en Facebook. Bueno, pues preséntanos el siguiente tema. El siguiente tema, este tema era muy tranquilo, entonces vamos a subir un poco el nivel. Es un tema súper famoso de Garbage, que lo vamos a poner ahora, no vamos a comentar nada más. Venga, va. She gave you everything she had, but she was young and dumb. She just turned 21. She didn't care to hang around. So when the shit came down, while she was nowhere to be found, this life can turn a good girl bad. She was the sweetest thing that you had ever seen. You're such a delicate boy in the hysterical realm of an emotional. You could make grown men gasp when you'd go walking past them in your hot pants and high heels. They could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly Gran tema, ¿eh? ¿Qué recuerdos? Sí, muchos recuerdos. A eso iba justo, Jorge. Yo pondría este tema para recordarme mi infancia. ¿Tu infancia? ¿Tan joven eres? Bueno. No, cuando... Adolescencia, por lo menos. Eso es. Cuando iba al colegio con el skateboard. es este rollo. Es la época también de Spring que pusimos hace poco. Y eso. Para volver a... A mí, fíjate tú que esta canción me imagino como a la típica adolescente, como pintándose antes de salir. Sí, sí, sí. De rollo de no, preparándose. No ¿De qué mí. Modelito me pongo para el A mí Rafa? También me suena mucho a tema para antes de salir, ¿sabes? Para prepararte. Porque tiene ritmo, pero demasiado rápido, no demasiado rápido, y te da bastante energía. Dios mío, esto lo hemos mencionado alguna vez, ¿no? Podríamos hacer una categoría solo de música para antes de salir. Sí, sí, sí. Para pintarte. Bueno, Mr. Salvaje, ¿qué viene ahora? El próximo tema, y lo vamos a dejar entero, porque es un tema que me encanta. Es un tema de Jill Scott Heron, que se llama Willing. Bueno, este tío es un cantante, poeta, nació en Chicago en el 49 y murió este año, el 27 de mayo de 2011. Y la verdad es que es una pena porque hizo muchísimas cosas. De este tipo, bueno, del tema que vamos a escuchar ahora, pero también hace un año, creo, en el 2010, sacó un nuevo disco de slam, ¿no? De poesía y con música tremenda, pero que no tiene nada que ver con su estilo original. O sea, era para mí un genio, y vamos a poner este tema suyo, Willing. Pues venga, tu deseo son órdenes para mí. Perfecto. We've all heard so many conflicting words about life, whether wrong or right, or how you gotta be working hard, and it ain't no easy job to survive, just keep it alive. We've all come to think of ourselves at length in a chain, so much to gain. We are the ones that tie our fathers to our sons. Don't you know that's how we grow? What my life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand, and here I'm reaching out my hand, 'cause I know damn well we can if we are willing. But we gotta be willing. Always nice, no sacrifice. The times have changed, and it's no longer strange to make a few corrections in our direction. 'Cause being strong, more than just holding on to advance, you gotta take a chance. Waiting on a line, it ain't nothing but market time. You won't get nowhere, just standing there. With my life memories, is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand, and here I'm reaching out my hand, 'cause I know damn well we can if we are willing. But we gotta be. About life, with the wrong or right. How you gotta be working hard, and it ain't no easy job to survive, just keep it alive. And we've all come to think of ourselves as links in a chain. So much to gain, we are the ones who tie our fathers to our sons, don't you know? That's how we grow. What my life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. We can make a stand, and here I'm reaching for your hand, 'cause I know damn well we can if we are willing. What my life really means is that the songs that I sing are just pieces of a dream that I've been building. And we can make a stand, and here I'm reaching for your hand, 'cause I know damn well we can if we are willing. But we gotta be willing. Got to be willing. Got to be willing. Le da duro, duro al bajo, también. Cada vez que escucho este tipo de temas me dan ganas de comprarme otra vez el bajo. Siempre resurge con fuerza. Sí. Increíble. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Pues yo lo que me imagino es la típica pista de baile, ¿no? Y ese momento en el que estás bailando y todo el mundo como que se está fichando un poco, ¿no? A ver cómo está el ambiente ahí y eso. Y vas, o sea, es como cruce de miradas, ¿no? Así de... Yo creo que es un tema de estos para empezar una noche así de fiestecilla y que la gente se vaya animando, creo que es un tema níquel. Para mí es un tema de puticlub, pero... ¿Se puede decir puticlub por la tarde? Que yo estoy acostumbrado... ¿Has dicho puticlub? No, es muy... Pero, ¿sabes? De lo de nivel. De categoría, ¿no? Sí, de categoría. De sí. Pagar mucho. Vale. ¿Tú, Antoine? Yo, tema del domingo, así, por la tarde. Un tema perfecto para pinchar en un programa de radio. Y tener buen rollo. A mí me gusta mucho este tema. Vamos a seguir con otro tema, que es de la tierra de Philly. Un tema increíble, que se aparenta un estilo italiano inventado por... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre del tío. Pero bueno, vamos a hablar de esto en el próximo programa, creo. Vamos a tener una nueva sección. Sí, lo sacaron en la banda sonora de un anuncio aquí en España, creo, bastante famoso, ¿no? Sí, creo que era de una marca de coches o algo así. Y ahora lo ponemos. Pues venga, pues vamos. Venga. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Ci sta. idea. Papale idea. È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è. Che idea. Papale idea. Non vedi che lei. Mucha risa oigo por aquí. Sí, sí, sí. Es que, claro, Philly se entera de toda la letra y la estaba traduciendo y la verdad es que tiene su punto, ¿eh? Para que, yo también, ¿eh? Si se puede decir puticlub, yo lo veo, sí, claro, para este, mí es un tema de puticlub. De puticlub, ¿eh? Pero de nivel más bajo. Más bajo, ¿no? qué tema. Bueno, chicos, pues vamos a poner el último tema y nos vamos a despedir, o sea que aprovechar para despediros si queréis despediros de vuestra familia, de vuestra gente, porque ponemos el tema y nos vamos, copetados. Pues un saludo a Nuria, que nos está likeando en Facebook. O sea, que un beso de parte de los tres. ¿Por qué no guiamos una vez, Nuria? Nuria, ¿qué haces? Que este like, así, tan impersonal. Claro. Una llamada, vamos, de verdad, para escuchar tu voz. La próxima vez, el próximo domingo, queremos oír tu voz, Nuria. O sea, que... Así es simple. Si no, vamos a cerrar el programa. Mira, te repetimos que seguro que lo estás viendo. Apunta. 91-777-3928. A partir de las 3. Claro que sí. Y bueno, pues nada, pues vamos... Dinos con qué acabamos. El último tema de una banda, no sé de dónde son, puede ser, bueno, por el nombre entiendo que son franceses. Se llama Caravan Palace y lo que hacen es como swing, pero moderno, ¿no? Un poco más electrónico. Ah, electrónico, eso es. Y un tema increíble para acabar un programa, ¿no? Pues nada, pensáis sobre el tema cuando lo escuchéis y la semana que viene nos mandáis un mail y nos decís qué os ha parecido. ¿Parece vale. bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues un placer como siempre y nos vemos el próximo domingo a las 3 de la tarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!